azul brotando del cielo, quiere al fin descansar detrás de algún almendro. Hermoso el miel con solo respirar, profundo huyendo de este sueño, rastro de polvo marrón, pedirán que se quede. Que sea mi día. Thank you.